llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón. Debí cambiar ese candado, debí cerrar. ¡Fran! Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis el sábado ya por la mañana en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, muy contentos, muy festeros, ¿no? Todos contentos con la fiesta del cine, ¿no? Una gran fiesta, sí, una mini fiesta del cine que por lo visto ha salvado el amor propio de muchos, pero parece ser que no tintinean los sonidos de la bochaca, todo lo que tuviera que tintinear, ¿no? Es que la fiesta del cine no va a salvar la crisis del cine. Ya, eso está bien para esos tres días. Es para promocionarlo. Pero no para salvarlo ni para ayudarlo tampoco mucho, porque unos ganan dinero, pero otros no tanto. Bueno, exactamente lo que se dice es que sí, hay unas cifras que son muy optimistas, pero que los que lo miran fríamente piensan que debería extenderse en el tiempo, ¿no? O sea, esa promoción debería continuar la semana siguiente, por lo menos un efecto, ¿no? Que hubiera un efecto del 10%, del 15%. El efecto es el que habla todo el mundo. Sí. Hay que bajar el IVA cultural, del 21 al 8, o como mucho, al 10. Bueno, a partir de ahí se pueden hacer muchas más cosas, claro, pero eso es lo principal. Representa más de un euro en la entrada de un cine, y eso es mucho. Pero más. No hay manera. Veremos si en esta noche de Halloween alguien se le luce la cabeza, piensa... Una mano misteriosa. Y vamos a bajar el IVA cultural. Complicado, difícil, imposible, no lo es. Veremos qué pasa con el paso de los meses. Muy bien. Veremos. Bueno, hoy vamos a hablar de la fiesta del cine. Serán en el Fotorama Rosa, en la segunda parte del programa. Ahora vamos a empezar hablando de la taquilla del pasado fin de semana. La taquilla. Pues la taquilla que tiene nuevo número uno y es Drácula, que entró con 1,4 millones de euros. Alfredo, sorprendente. Bueno, es una película, la verdad no ha recibido muy buenas críticas. En Estados Unidos entró muy bien también el primer fin de semana, después se fue hundiendo. Pero bueno, aquí en España ha gustado más de lo que se esperaba la gente. Bueno, bien, pues si hay una gente que quiere ver este tipo de cine... Pero también revela que aparecen películas importantes que se incorporan a la taquilla. Relatos Salvajes, que va por segunda semana, va creciendo en las preferencias del público. Y también Perdida, parece ser que es una película Perdida que... Perdida también. También hay que comentar, por ejemplo, de los estrenos del pasado fin de semana, El Juez, la película protagonizada por Robert Downey Jr. Sí, y Robert Duvall, pues ha sido un desastre en taquilla, 206 copias y apenas... 270.000 euros. Una pena, y eso que era un duelo entre los dos grandes Roberts, ¿no? Dos generaciones de actores enfrentados, pero bien, no ha sido lo que tenía que ser. La que comentamos también que tampoco funciona aquí es Las Tortugas Ninja, desciende un 50% y apenas 1,9 millones de euros en dos semanitas. Y la que va con un tiro es La Isla Mínima, la película de Alberto Rodríguez, que cada semana se incrementan los espectadores y quedan encantados con esta excelente historia que se desarrolla en el Guadalquivir. Torrente, que casi va por los 9,5 millones de euros en total. Bueno, a todo esto, la semana que viene le sumaremos los resultados de la fiesta del cine, por supuesto, sobre todo en número de espectadores. Y la que sí que ha entrado muy bien, con apenas 26 copias, casi 60.000 euros, es Dos días, una noche. Bueno, el excelente film de los Dardenne, que hace un retrato, ¿no?, de la Europa contemporánea sobre ese tema que a muchos le interesa, que es el tema del paro, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer joven, atractiva, que lo tiene todo cuando le dicen que puede ser que vaya al paro? Pues el análisis en el que se revela las distintas situaciones, los dilemas morales, las contradicciones, los choques de generación y bien, una de las mejores películas de los hermanos Dardenne. Bueno, Alfredo, nos vamos a un barco terrorífico? Temblando estoy, porque eso de que tengas que escaparte de algo... Ahí no tiene escapatoria, sí. Y si no sabes nadar ya ni te digo. Claro, es que no tienes siquiera la posibilidad de tirarte al mar. No, porque si te tiras vas a acabar, no sé qué, peor tirarte al mar o quedarte allí ya del todo. Bueno, nos vamos ya con la última, según ya su director, de la saga de REC. Estrenos de la semana. Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Esto va a ser fuerza 8. ¿Qué te apuestas? Encima viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían unas jaulas. Esa chica está bien. Estuvo más de 6 horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. Por supuesto que están ocultando algo. Puesta en cuarentena en alta mar, la única superviviente de la infección que terminó con una comunidad de vecinos, pues bueno, Ángela vuelve. Esta vez en un barco. El virus, cómo no, vuelve a encontrar camino entre la tripulación. Y así pide ayuda. Nadie vendrá a buscarnos. Ya no. Vuelven los zombies dirigidos por Jaume Balagueró. Este buen director catalán, que bueno, tiene interesantísimas películas como Los Sin Nombre, Mientras Duermes, o las dos primeras partes de REC, que fueron dirigidas él junto a el valenciano Paco Plaza. La heroína de la película vuelve a ser, después de que la tercera parte no fue protagonista ni tuvo ningún papel, Manuela Velasco. Junto a ella, Paco Manzanares y Héctor Colomé. Rodada casi en toda su totalidad dentro de un barco, la saga más taquillera de la productora Filmax vuelve con más zombies, más sangre, más sustos y mucha, muchísima acción. Alfredo, según su director, ya el final de la saga. Bueno, pues vamos a ver el final, ¿no? Creo que Balagueró es un director solvente. Muchos dicen de que él aportó muchas ideas. Para mí, REC, creo que ha sido una creación absoluta de Paco Plaza. Él fue el creador de la idea, del género, del ritmo narrativo, de la excepcionalidad, aun cuando inicialmente pues, se les atribuía a ambos dos. Entre ellos hubo un pacto, pues se ha llevado a cabo, y el pacto era que la cuarta y final la llevaría a Balagueró. Y bien, vamos a ver qué es lo que nos trae este excelente director, que domina muy bien el género. Sí, Jaume Balagueró, sí. Es uno de los mejores de este género. Viendo la recaudación, ha ido menguando conforme se ha ido acercando al final. Curioso. Por ejemplo, REC, que se estrenó en el 2007, que fue uno de los mejores preestrenos en el Club de Levante. Sí, noviembre. Sobre todo yo me acuerdo bastante, no dormí en Vino Paco Plaza y yo presentar. No dormí en varias noches. La película dirigida por Paco Plaza y Jaume Balagueró tuvo apenas un presupuesto de 7,5 millones de euros y recaudó más de 32 millones. Bueno, el productor Julio Fernández, que era descubridor de ambos directores, los había descubierto en el Festival de Fantasporto, que es un festival especializado en el corto de ciencia ficción y de fantasía y de fantástico, y se los había llevado a su equipo, ¿no? Como directores promesa, y con los cuales había trabajado con cada uno de ellos una media de 3 o 4 películas. Ellos por lo visto pues le estaban dando la paliza y le decían: tenemos aquí un guión, una historia, un argumentito que lo queremos hacer. Y le dijo: una mina de oro. Sí, no, le dijo: bueno, hacer lo que queráis, os doy yo unos cuantos euros y hacer lo que queráis, yo no quiero saber nada. Que resulta que luego Julio Fernández reconoció que había sido la película más importante en facturación y beneficios que había tenido en toda su historia de 30 años de productor. Que dices tú, quiero decir, fue todo un bombazo. Una mina de oro. La 2, también dirigida por los dos directores, el presupuesto ya menguó, fueron 3,5, más bajito el presupuesto, la recaudación también, pero aún así cerca de 20 millones de euros, no estuvo nada mal. La tercera, la penúltima entrega, dirigida por el valenciano Paco Plaza, es la que menos recaudó de todas, cerca de 9 millones de euros, con un presupuesto de 4 millones. La pregunta es, veremos a ver qué tal entra en la taquilla. Sobre todo el primer fin de semana, yo creo que irá bastante bien. Hombre, el problema va a ser el mantenimiento las próximas semanas. Sí, ese es el punto vulnerable, ¿no? El punto débil de este tipo de películas. Hay que tener en cuenta que Balagueró tiene sus fans, sus adeptos, sobre todo en la zona norte, que van a ver todo lo que él haga. hace muy buen cine. Y también que la saga tiene su propia vida, ¿no? No nos olvidemos de que este tipo de películas, yo digo que es un género porque hasta se la llevaron a Estados Unidos. Los norteamericanos vinieron rápidamente a España y dijeron, queremos esa película. Y la hicieron en Estados Unidos bajo el nombre de Cuarentena, un nombre que resulta ahora cotidiano, ¿no? Sí. Traducido al inglés, Quarantine. Y lo hicieron exactamente igual. Tú ves la película norteamericana y todo, secuencia a secuencia, plano, ritmo. Vamos, yo hablando con Paco Plaza mucho después, decía, oye, pero tú has colaborado en hacer ese guión. No, me decía, me pidieron mi opinión y luego lo hicieron ellos solos. Digo, pero es que está copiado. Bueno, copiaron más que hicieron. Sí, sí, bueno, es que les vendieron los derechos. Con esto quiero decir que la trascendencia de la película ha ido mucho más de nuestras fronteras y ha creado una cosa muy especial. Yo creo que récord de importancia en los espectadores, REC, será recordado dentro de 25 años como uno de los grandes clásicos. Pues suerte en la taquilla para lo último de Balagueró, REC 4. Y ahora nos vamos a ir caminando entre las tumbas. Un día en un bar de Washington Heights, donde los polis no pagábamos la bebida, unos tipos entraron a robar. Le seguí hasta la calle, maté a dos y herí al tercero. ¿Por qué ya no eres poli? Verás, una bala... Bueno... Se desvió de su camino. ¿Eres investigador privado? Sin licencia. Hago favores a la gente. Y a cambio, me hacen regalos. Pues ahora va a hacer un favor importante. Este ex policía que ejerce de detective sin licencia va a ayudar a un narco a encontrar quien ha secuestrado y matado a su mujer. La película está basada en un personaje literario de los años 70. Liam Neeson es el protagonista de esta película y vuelve a interpretar a un tipo duro en esta cinta de acción, género en el que bueno, ya se ha hecho todo un especialista este hombre. Lleva ya más de 10-15 años haciendo solo esta clase de películas. Esta película de acción, que bueno, se puede convertir, veremos a ver si funciona en taquilla o no, en una saga. Alfredo, una cinta de acción entretenida con un gran actor. Yo a veces echo la vista hacia atrás y miro la filmografía de Liam Neeson. Y de pensar que este hombre ha hecho películas, que no digo que lo que haga ahora es malo, siempre hace el mismo papel, pero bueno, pero ha hecho La Misión, Rob Roy, Los Miserables, K-19, Michael Collins, y estuvo nominado por la obra maestra de Spielberg, La Lista de Schindler. Llegó un momento, los principios del 2000, que por completo cambió de género y se dedica solo a hacer cintas de acción. Sí, bueno, ha hecho cine muy diverso. Y yo creo que esta película, que tenía una excelente acogida por parte de los profesionales de la valoración, ¿no? La crítica la ha calificado muy bien, la definen como una película diferente, bien hecha, creo que puede ser muy recomendable para los espectadores. Pues suerte para este actor, Liam Neeson, un gran actor, bueno, también fue Darman, ¿eh? La película de Sam Raimi, ya hace ya algunos añitos, una película que aquí en Valencia se estrenó en los cines Artis. Y suerte para este actor, pero bueno, uno siempre le queda la duda de que podía haber hecho mucho más y se podía haber llevado algún premio de más. Bueno, no tiene ninguno, estuvo nominado por La Lista de Schindler, pero es una lástima. Yo creo que se podía haber aprovechado la carrera más de este gran actor. Bueno, ahora nos vamos a un drama romántico. Esto que le va a gustar seguro a las mujeres. Serena. ¿Pero qué está haciendo? Solo quería saludarte. Hola. George Pemberton. Serena Shaw. Deberíamos casarnos. Pensé que nunca te encontraría. Pensé que nunca encontraría a nadie. ¿Es todo tuyo? Nuestro. Me gustaría saber qué opina de este negocio. Creo que han tardado 9 meses en hacer un trabajo de 6. ¿Encontraste una esposa o una socia? Ambas. Pues un joven matrimonio recién casado se va a Boston para montar un negocio de la madera. Drama romántico donde destaca, aparte de la fotografía y el diseño de producción, su pareja protagonista, que por cierto es la tercera vez que colaboran juntos, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Ya lo hicieron en El lado bueno de las cosas, que le valió a él una nominación al Oscar y ella también, y La gran estafa americana. Película, Alfredo, para lucimiento de sus protagonistas, donde resulta, bueno, un poquito superficial la historia, pero que el público va a dictar sentencia. Bueno, esperemos que sea positiva. Y hay dos películas más pequeñitas que se estrenan en Babel y en Yelmo, Alfredo, y me gustaría comentarlas. Una es La sal de la tierra, un documental sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, que durante 40 años ha fotografiado la humanidad del planeta. Ha estado en Ruanda, en los Balcanes, en Siberia, en el Amazonas. La verdad que es un fantástico y emotivo documental que a quien le guste los documentales de la 2 va a flipar con esta película. Conocemos el mundo en el que vivimos, sabemos bien qué conflictos son los que tenemos cerca o cuáles han pasado por la historia y nosotros prácticamente no les hemos hecho caso. Bueno, pues parece ser que un fotógrafo, Sebastián Salgado, se ha dedicado durante más de 40 años a retratarlos de forma artística, llegando hasta la profundidad y a interpretar los conflictos en toda su totalidad. Y bien venderos que es uno de los mejores documentalistas que hay ahora en este momento. Pues ha tenido la genial idea de juntarse a Salgado y hacer una película reflexionando un poco sobre lo que tenemos cerca, pero nos olvidamos de ello. Yo estoy convencido que podemos disfrutar del arte de Salgado y de la gran capacidad que tiene para hacer cine Wim Wenders. Y otra cinta que se llama Loreac, Flores, que nos cuenta la historia de una mujer que vive en un matrimonio venido a menos y que, bueno, recibe flores, no sabe de quién y tendrá que averiguarlo. Algo parecido al ramito de violetas de la cantante. Bueno, esta brillante y emotiva historia, con unos diálogos impecables y unos protagonistas que están fantásticos todos. Fue una de las últimas películas sorprendentes que nos ha dejado el último Festival de Cine de San Sebastián. Y sobre todo, hay que recomendar, Alfredo, ver esta película en versión original, en euskera. Sí, bueno, el secreto que no sabemos cuál es, los celos, la memoria, el duelo, una familia en la que parece ser que todo se sabe pero todos callan, una película interesante, íntima, y coincido contigo que lo mejor es verla en la versión original para captar, ¿no?, ese pálpito de lo que todos callan y saben. Recta final de Agarra Como Puedas, nos vamos ya al Fotorama Rosa y a hablar de la fiesta del cine. El Fotograma Rosa. Pues la fiesta del cine, que bueno, más de 2.196.000 espectadores han disfrutado de esta fiesta del cine a 2,90 la entrada. Ha sido un 15% más que la última edición. Bueno, yo creo que si se hicieran 2 millones de espectadores cada semana más, eso representaría 100 millones de espectadores al año. Y eso es muy sencillo, quiero decir, poner el precio a la altura de los espectadores. Y digo que es muy sencillo porque podría ser poner un poquito de su parte, pues el distribuidor, ¿no? Otro poquito de su parte, el recaudador. ¿Y el gobierno? Y bueno, el recaudador me refería a Montoro. Sí, bueno, sí, todos lo conocen, ¿no? Y también otro poquito de su parte, quizás, ¿no? El exhibidor, que está dispuesto, la prueba lo tiene, en que están haciendo esta fiesta del cine, que pesa totalmente sobre los hombros de ellos, porque nadie más renuncia a su parte en lo que es el valor del precio de la taquilla. Y que, bueno, pues ellos están, por lo que hemos podido recoger, pues muy interesados en que esto se prolongue, pero necesitan de que las otras partes también lo hagan así. Si fuera así, y esto está demostrado, lo que está demostrando la fiesta del cine es que si llegara a un precio accesible, pues habría muchos más espectadores que disfrutarían de ese factor tan importante en la cultura que es el cine. Bueno, tenemos los datos a nivel nacional y a nivel local en los cines LIS. A nivel nacional, la gran triunfadora ha sido Drácula. Llevo una eternidad esperando a un hombre de tu fuerza. ¿Qué clase clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Pues Drácula ha sido la gran triunfadora y seguidamente ha estado el señor Santiago Segura con su Torrente 5. En el número 3, Denzel Washington con El Protector. En el número 4, lo último de Ben Affleck, Perdida. En el 5, la extraordinaria película con Ricardo Darín, entre otros, extraordinaria película argentina, Relatos Salvajes. También hay que destacar en el 6, la otra gran película del cine español, La Isla Mínima. En el número 7, Annabelle. En el 8, uno de los fracasos de la temporada, Las Tortugas Ninja. En el 9, una película que tampoco está funcionando bien, que es El Juez. Y en el número 10, Vamos de Poliofedo. Esto ha sido a nivel nacional. Sí, bueno, y uno de los principales cines de lo que es Valencia Ciudad, las cifras también han sido muy importantes, ellos están satisfechos por los resultados. Pero el orden, ¿qué es, película ha sido la número 1? Para ellos, La Isla Mínima. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Bueno, cuéntanos, ¿ha sido la película más vista en los cines Lis? Esta gran película. A todo esto hay que decir que los cines Lis están en el número 3 de cines en toda España con La Isla Mínima. Por lo visto, el público valenciano ha acogido muy bien. Bien entendido de que el número 1 y el número 2 son salas de cines sevillanas. Quiero decir que tiene lógica que la película que se desarrolla ahí haya tenido los máximos éxitos en lo que es el número de espectadores. La número 2 ha sido Drácula, la primera a nivel nacional. La número 3, Relatos Salvajes. La 4, Perdida. Y la quinta, esta que recomiendas tú, El Juez. Han sido las 5 más taquilleras en los cines Lis. Sí, bueno, ellos están muy contentos por los resultados. El público ha funcionado de manera bastante fluida porque ahora han incorporado un nuevo sistema en el que ya no hay que hacer cola. Pueden comprar las entradas vía internet, incluso con el teléfono móvil. Y eso que se veía en las fiestas del cine, que habían colas, no sé si lo recordarás, que llegaba por la calle Ruzafa, incluso hasta Colón, había este colas. No se han visto. No se han visto las colas y, sin embargo, ha habido un incremento importante, ¿no? En el tipo de... en cada sala, en cada... bueno, todo un éxito. Es decir, hay que reconocer que la fiesta del cine se tiene que hacer más, y lo que se tiene que hacer es llevar la fiesta del cine al resto de las semanas del año. Y la próxima edición, que bueno, me imagino que para abril, mayo, cada seis meses será la próxima edición de la fiesta del cine. Sí. Hasta entonces, hasta que las entradas vuelvan a valer $2.90, recomendamos y sabemos que es un sacrificio que la gente siga yendo al cine. Bueno, hay muy buenas películas esta semana, ¿eh? Y las que vienen, ahora hablaremos de ellas. Bueno, Wim Wenders es la que primero voy a ir a ver porque, bueno, soy un fan absoluto de este director. Bien, seguimos hablando de cine y hay que decir que Marvel ya ha anunciado sus próximas películas hasta el año 2019, Alfredo. Hasta el 2019 ya sabemos lo que va a hacer Marvel, que hoy en día es la número uno recaudando dinero. No hay que olvidar que Marvel, bueno, tiene muchos superhéroes, ¿no? Pues fíjate, el Capitán América, la tercera y última entrega, que va a contar con Iron Man también de protagonista, se estrenará el 6 de mayo del 2016. El Doctor Extraño en noviembre del mismo año, del 16. Un éxito de este año, Los Guardianes de la Galaxia, en su segunda entrega, será para mayo del 17. También quiere decir que Thor 3 la veremos en verano del 2017 y que Los Vengadores, pues bueno, van a hacer esto que han hecho con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, con El Hobbit, Idea mágica, una película la dividimos en dos, así tenemos dos taquillazos, ¿vale? Pues para dos mayos, el del 18 y el del 19, que será ya el final también de Los Vengadores. Pero van a haber tres nuevos superhéroes más, la Pantera Negra, que vendrá en noviembre del 17, Capitán Marvel en julio del 18 y Los Inhumanos en noviembre del 18. Bueno, tenemos garantizados superhéroes, ¿no? Para todos estos años. La pregunta es, ¿a quién no le guste, cara? Bueno, yo la verdad es que creo que están haciendo buenos trabajos, ¿eh? Están llevando el cómic al cine de una manera muy digna. Los Guardianes de la Galaxia ha sido todo un acierto. Sí, sí, ¿no? Y se nota en la taquilla. Y bien, y Iron Man también, quiero decir que lo hacen muy bien, para el público que va, al que va dirigido, excelente. Y yo disfruto mucho, yo con Iron Man me lo he pasado muy bien. Bien, vamos ya con los estrenos para la próxima semana, en el que hay una película que Alfredo quiero que me hable bastante día, que es Diplomacia. Una cinta donde vamos a ver una fecha clave en la Segunda Guerra Mundial, el 24 de agosto de 1944. ¿Qué pasó? Bueno, se acaban de cumplir los 70 años este agosto pasado, ¿no? Fue la liberación de París. París había estado ocupada varios años por las tropas nazis y, bueno, pues las tropas aliadas habían desembarcado en Normandía y se acercaron con cierta prudencia hacia París. Tenían un gran problema y es que en realidad lo que querían era alejarse de París y dirigirse hacia la frontera alemana para enfrentarse al núcleo de defensa del ejército nazi. Sin embargo, los parisinos lo que querían era que se liberase. Entonces hay una especie de conflicto ahí entre los parisinos, las órdenes de los ejércitos aliados y una orden perversa, terrible y casi monstruosa de Hitler de hacer quemar París con todos sus monumentos. Imaginaros, uf, la ciudad de la luz en llamas. Entonces lo que cuenta esta película es los esfuerzos del embajador sueco con el jefe nazi, mariscal Schösslitz, para evitar que se cumpla esta terrible orden del gran jerarca nazi que era Hitler. Esta película ya esta historia ya la relató en su día Arde París, ¿no? Con guion de Francis Ford Coppola, uh-huh, en su día. Y lo que hay que destacar que nos viene muy cerca a los que estamos en esta película, porque el jefe de la compañía, en primer lugar, la compañía que libera París es una compañía de españoles, 150 soldados que se habían incorporado como voluntarios al ejército aliado. Y esa compañía además tenía un nombre en español, se llama La Nueve, que le están haciendo infinidad de monumentos y de cuadros y de reconocimientos en Francia. Ahora, en el 70 aniversario, se lo han recordado. Aquí podemos ver un libro fantástico. Se llama La Nueve, sí, uh-huh, es verdad. Y bien, el jefe de la Nueve era un francés, un capitán, pero el segundo hombre era un valenciano, Amado Granel, que era de Burriana, y que él había luchado antes en la Guerra Civil Española y luego se había incorporado pues a la Legión Extranjera Francesa. Pues esta historia romántica de Amado Granel, yo creo que tiene que irse conociendo cada vez más, porque fue el hombre que liberó París. No era fácil, porque ahí había una guarnición armada hasta los dientes con las mejores tropas del ejército alemán. Y si ellos iban en vanguardia, no era porque era una casualidad, sino porque ya habían demostrado en otros choques que la 9 era, de alguna forma, la compañía más eficaz a la hora de enfrentarse a las temibles tropas alemanas. Pues interesante, cinta francesa. Sí, es francesa. Bueno, el director es Volker Lohndorff, que vivió mucho tiempo, aunque nació en Alemania, vivió mucho tiempo en Francia. Que tiene un Oscar. Tiene un Oscar. La película ha ganado el premio al mejor director en el, uh-huh, Festival de Valladolid y creo que es de obligado visionado, ¿no? A nosotros nos caen bastante cerca. Amado Granel murió en un accidente de tráfico, penosamente, cerca de Valencia, cuando venía de Sueca a Valencia porque tenía que hacer unos trámites. Y fue una pena, ¿no? Fue una pena porque podía haber vivido mucho más tiempo. Pues interesante película que nos llega la próxima semana. Junto a ella tenemos una divertida comedia, un éxito del cine croata. Mira que nos llega muchas películas de allí. Pues esta ha sido todo un éxito. Una historia muy peculiar. Un cura que en un pueblo pues no hay niños, pues se dedica a pinchar los preservativos y a partir de ahí el pueblo empieza a nacer niños por todas partes. Las consecuencias pueden ser dramáticas. Explosión demográfica. Sí. La película se llama Los niños del cura. Pero el principal estreno la próxima semana es Interestelar, la cinta de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan. Dice que va a ser una bomba, ¿eh? Ah, veremos a ver. Vamos, Interestelar, todo el mundo quiere verla y de luego la veremos. Dura 3 horitas, ¿eh? O sea que... Sí, ¿no? Eso sí, no, eso no. Quizás no sabemos si es ventaja o no. Bueno. Bien, ya para irnos, en la agenda cultural destacar en el Cinestudio Dor este fin de semana Barbacoa de Amigos y Begin Again y la próxima semana Corazón de León, la fantástica comedia argentina y El Hijo del Otro. En el otro cine Star, Caminando entre las Tumbas, Rec 4 y Anabel, triple programa de miedo, triple programa terrorífico. Y en el IBAC, la Filmoteca, se puede ver el sexto festival de cine y derechos humanos. Y bueno, como es Halloween, nos despedimos con esto. (Risa) Alfredo, nos despedimos con una de las series de moda, The Walking Dead, en su quinta temporada, que nos está sorprendiendo a los aficionados de ella muy gratamente, porque la verdad está haciendo una caña. Bueno, ¿no? Para temblar, ¿no? Para temblar, desde luego. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe.